cosas. A esta hora, para variar un poco los temas, el señor Juan Carlos Junio, que nos ayuda a entender un poco la realidad, el director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal. ¿Cómo va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Buen día. Mirá, como tenemos unas épocas de malas noticias y de algunas penurias, creo que también es bueno registrar. Me refiero en este caso a noticias económicas, fundamentalmente macroeconómicas, que se supone que luego las macro tienen repercusión en la vida cotidiana. Pero bueno, las enunciamos muy rápidamente. La industria PYME se va recuperando. Por tercer mes consecutivo mejora, dijo la CAME. Construcción, el gobierno y las empresas y los gremios ven recuperación sostenida. Alivio, tras las lluvias se recuperan al menos 600.000 hectáreas de soja, lo cual va a favorecer el ingreso de divisas. Proyectan que la inflación va a comenzar a ceder a partir de abril. Título de hoy de ámbito financiero. La actividad industrial vuelve a crecer y ya empuja el empleo. Crece la exportación de productos industrializados, incluyendo la soja. Acá reitera, Vaca Muerta aumenta la producción de petróleo y marca un nuevo récord. Como decía Carlos, son noticias macroeconómicas que a veces uno dice, bueno, grandes noticias, pero el poncho no aparece todavía en algunas otras cosas de la vida cotidiana. Pero yo creo que está claro que si aumenta el trabajo en la construcción, las obras en la construcción, ya sea las privadas como las públicas, si la industria PYME se va recuperando, si crece la producción agraria, va a bajar la inflación, en fin, creo que estamos ante un escenario de inicio, de salida de la crisis. Inclusive aparece una noticia que el Banco Mundial está a punto de darnos créditos para grandes obras de infraestructura como agua y saneamiento, incluso 120 millones para viviendas populares. Alguien dirá, yo mismo me lo digo, Carlos, bueno, pero todavía tenemos más del 50% de pobres y hay un título del otro día, el 62,9% de los niños es pobre y uno de cada 10 trabaja. Así que así de contrastante es todavía nuestra realidad. Creo que de cualquier manera estamos, insisto, en el inicio de la salida de la situación de postración que tuvimos en el 2020, donde la producción del país cayó el 9 y pico%, lo cual no quiere decir, insisto, que no tengamos situaciones todavía tan dramáticas como las de la pobreza, ¿no? Pero bueno, creo que comienza a haber una nueva perspectiva. Claro, está bien la propia aclaración que haces, porque mientras en la macroeconomía y en el análisis de la economía en general se piensa en un círculo virtuoso, hay gente que está del lado opuesto de lo virtuoso en este círculo, que se pregunta, bueno, al campo le va bien, a la industria le va bien, se reactivó tal cosa o tal cosa, pero ¿a mí qué me cambia en la economía de esta semana? Y la respuesta es, en la economía de esta semana no, en el futuro seguramente hay cosas que deberían empezar a cambiar. Sí, efectivamente. De cualquier manera, alguien también me podría decir, bueno, crecemos, pero la clave es la distribución de la riqueza. Hubo épocas que se creció y no hubo distribución de la riqueza, y le aceptaría esa observación. Por eso, en los próximos meses, lo central es que crezca el empleo por encima, el salario por encima de la inflación, y siga creciendo la creación de fuentes de trabajo. Para lo cual, bueno, hay que enfrentar dilemas políticos de confrontación con los sectores asalariados, con los sectores de mayor capacidad contributiva, que por supuesto se resisten a que se vaya generando una distribución de la riqueza. Pero bueno, eso, como diría alguien, ya es otra cuestión. Esa otra cuestión es la política, no hay duda. De hecho, hasta se quiso inventar una polémica porque diputado sesionará el sábado porque va a tratar, entre otros temas, los cambios en ganancias. Y entonces la oposición dice que no quiere trabajar el sábado. Poco más o poco menos es así. Sí, esto lo que tiene de grave es la que muestra que quieren obturar el funcionamiento del Parlamento, inclusive cuando hay una ley que yo no sé si ellos mismos no lo van a tener que votar, porque es tan beneficioso para 1.270.000 personas que van a dejar de pagar ingresos brutos, que van a vivir un poco mejor y que van a consumir todo eso, y sin embargo, bueno, muestran que lo que quieren hacer es obturar, ¿no es cierto? No dice ingresos brutos, no es ingresos brutos, son el impuesto a la cuarta categoría. Pero bueno, así están las cosas dadas desde el punto de vista político, por eso está bien la observación. Parece increíble que quieran boicotear una reunión que va a ser tan beneficiosa para la sociedad. Juan Carlos, vos que fuiste diputado durante 4 años, ¿es anormal que los diputados trabajen un fin de semana o un sábado? ¿Es tan anormal? Sí, no es frecuente, pero no estábamos en pandemia. Lo que pasa es que el funcionamiento de la Cámara tiene la complejidad de la venida física. Por eso digo, cuando con la pandemia y con el Zoom es otra cosa, pero el Parlamento está compuesto en un porcentaje altísimo por diputados de nuestras provincias que tienen que venir físicamente al Parlamento y habitualmente vienen martes, miércoles y jueves. Y luego retornan a sus provincias, que no retornan solo para descansar y estar con su familia, sino que están con la ciudadanía que los votó. Por lo tanto, esa dinámica hace que el Parlamento no funcione los fines de semana. Así que no es común, pero ahora con el Zoom, entonces sí puede ser un recurso para que el Parlamento tenga un funcionamiento más eficiente, ¿no? Bien, y la gente no tiene que viajar, sino que sale desde el lugar en que se encuentre. Gracias, Juan, por ayudarnos a pensar también en este asunto. Abrazo grande. Chao, chao, Carlos. Juan Carlos Junio, nos ayuda a pensar, es el director del Centro Cultural de la Cooperación.